Lo voy a saludar al diputado nacional del Frente de Todos, a Carlos Heller, para hablar un poquito de las medidas que ayer tomó el Ministerio de Economía, anunciadas por Sergio Massa, el ministro de Economía, y cómo repercutió en un mercado que aparentemente parece que reaccionó positivamente. Pero el que sabe es Heller, y así que lo saludamos a él para que nos dé su análisis y su punto de vista. Carlos, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, buen año. Buen año para vos también, Carlos. Un gusto escucharte. Sí, sí. ¿Qué te pareció la medida y qué resultado estás viendo? A ver, siempre las medidas hay que ponerlas en contexto, porque uno de los grandes problemas cuando uno analiza algo suelto es más complicado. El gobierno tiene uno de sus objetivos principales, tiene que ver con lograr bajar la inflación. Y la inflación en la Argentina es un fenómeno complicado a veces hasta de explicar, porque cuando uno mira las distintas variables, si bien hay un fenómeno global de inflación producto de la pandemia, la guerra y todas las cosas que pasaron, los niveles de inflación que tiene la Argentina son intolerables, y además yo digo siempre, es imposible que algo ande bien con estos niveles de inflación, porque claro, esto distorsiona todo. Bueno, en ese marco pasan cosas. Por ejemplo, estos últimos días estaban observando un recalentamiento del dólar ilegal, que llaman blue, y yo siempre aclaro que lo de blue es una de las formas de querer un eufemismo, de ser algo que es ilegal y que es ilícito. El blue viene de que el blue es el color de la libertad, entonces es el dólar libre, pero en realidad es el dólar ilegal, porque el dólar que se usa para comerciar, el dólar que se usa para importar, para exportar, es el dólar oficial. Bueno, pero hay una situación persistente. Vos seguiste yendo hoy, por ejemplo, estos días, el tema de precios justos, un acuerdo que se firmó hace un par de meses, que estuvieron todas las empresas, que estuvieron los representantes de las asociaciones empresarias, de los trabajadores, etcétera, donde se comprometieron a una cuestión. Y hoy te encontrás con que aparentemente muchas empresas no están cumpliendo. En ese marco, sí, una de las cuestiones que presionan permanentemente justamente es el tipo de cambio, el riesgo país y todas estas cuestiones que los analistas definen como de incertidumbres y que son los que llevarían a que los precios aumenten por las dudas. Entonces el gobierno aprovecha, el Ministerio de Economía en particular, dice, bueno, tenemos una situación que no fue bien en el 2022, cerramos un buen año, la economía creció más de lo que teníamos previsto que iba a crecer. Había un presupuesto de 4 y vamos a estar más cerca de 5.5, es muchísimo, sí. En un ambiente global de recesión es un muy buen número. Cumplimos con las metas con el fondo, el déficit fiscal está en lo que nos habíamos comprometido, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, las presiones siguen. Entonces, ¿qué te parece si usamos este excedente o excedente, para esta mala palabra, estos recursos que no vamos a necesitar usar este año porque nos fue bien el año pasado, porque vamos a tener que importar menos gas, porque vamos a tener el gasoducto y demás, para recomprar deuda propia? Y acá abro un paréntesis. La deuda argentina, por todo eso que veníamos diciendo antes, se cotiza, pero digamos, hace un mes vos comprabas al 20% del valor de deuda argentina. Es decir, algo que valía nominalmente 100, lo comprabas a 20. Compra por 20. Sí. ¿Y qué te decían los analistas? Es un precio de default. Vale 20 porque todos suponen que no se va a pagar. Bueno, de un mes a esta parte, de 20 subió a 30 y pico. Y ayer mismo, cuando el gobierno anuncia esta medida, subió el 8% el valor de los bonos argentinos. Es decir, hoy los bonos argentinos valen más que valían ayer o que valían antes del viernes, y bastante más que lo que valían hace un mes. Esto trae aparejado que lo que se llama el riesgo país, haya bajado un montón, de casi 3.000 puntos que llegó en julio del año pasado a menos de 1.800, creo que está ayer. 1.800 sigue siendo un montón, pero marca un rumbo descendente que va poniendo las variables de la economía en lugares más compatibles con una cierta normalidad. Y eso, de eso se trata la medida. De hecho, pensá esto, con 1.000 millones de dólares, la Argentina estaría comprando casi 3.000 millones de dólares de su deuda. Claro, pues la está pagando al 30%. Está achicando de manera sustancial lo que debe. Que claro. Imagínate, alguien podría decir, bueno, pero entonces con 15.000 millones de dólares podríamos comprar toda la deuda. No, porque cuando el gobierno sale a comprar pasa esto, inmediatamente los títulos suben. Y si el gobierno hoy dijera vamos a comprar toda la deuda, el precio se iría al valor nominal. Claro, claro, clarísimo. Sí, se entendió clarísimo, Carlos, se entendió claro. ¿Y cómo crees que va a continuar esta pulseada? Bueno, vos le pusiste la palabra, es una pulseada. Yo miraba hoy algunos de los diarios que hago, lo que hago toda la mañana. Sí. Entonces, Clarín, por ejemplo, pone audaz jugada de Massa para contener el blue y enfriar la expectativa de inflación. Y yo digo, ¿y qué tiene de malo? Está bien, ¿no? Claro. Me voy, doy vuelta a la página, jugada de Massa para frenar el dólar y contener un rebrote de la inflación. Bueno, parece que está bien. ¿No? Claro. No parece que esté mal. Después sigo otro motivo detrás del anuncio de Massa. El IPC de enero le apunta al 6%. Ya empiezan a meter. Entonces, pero supongamos que fuera cierto, que los datos que tienen es que subieron los precios más de lo previsto y toma medida para que baje. ¿Por qué estaría mal? Porque esta es la cuestión. ¿Por qué estaría mal? Claro. Y la otra pregunta es, ¿por qué suben los precios si hay acuerdo de precios? ¿Por qué están subiendo? ¿Qué es lo que los hace subir? Los salarios no, porque vienen por atrás. Con esfuerzo, sí, los trabajadores que tienen paritarias van recuperando lo que suben los precios. El tipo de cambio con el que se importa no, porque viene por atrás. La emisión monetaria no, porque viene por atrás. Se emite menos que lo que aumentan los precios. ¿Y entonces? Entonces, ¿por qué suben los precios pese a que hay acuerdos? Pese a que hay compromisos de no aumentar. No hay otra explicación que lo que algunos llamamos puja distributiva. Y es qué parte de la torta se queda cada jugador. Estos días conocimos este informe de una organización mundial llamada Oxfam, que dice lo que pasa en el mundo, lo que pasó en el año 2022. En el año 2022, el 1% de las personas se quedó con 2/3 de toda la riqueza que se generó. Y el otro 99% de las personas con el otro tercio. Ahora, ¿qué? Eso es lo que hay que cambiar. Ahora, no cambias eso, sí, es muy difícil que se resuelvan los problemas. No, la verdad, Carlos, una explicación didáctica, una clase, pero la pregunta mía desde el desconocimiento, como me lo estás planteando, qué difícil que cambiar eso, ¿no? La pelea hay que darla, pero otro remedio que tratar de cambiar. Claro, pero y en eso estamos trabajando y en eso es lo que está trabajando el gobierno. Y digámoslo así, Pablo, es una puja, claro, entre los que no quieren resignar su capacidad de maximizar la ganancia y los que creemos que hay que ir a una sociedad más inclusiva, más justa, más equitativa. No se trata de que los empresarios no ganen. Se trata de que lo que ganan no sea depredador para el conjunto de la sociedad. Carlos, ¿cómo estás? Juan Estrasnoy, saludos. ¿Cómo te va? Bien. Ahí un poco recolectando los distintos elementos que estaban conversando recién con Pablo, se cuela también, ¿no?, el hecho de que se trata de un año electoral y que sabemos que siempre juega en el plano cambiario, en el plano financiero, con que es lo que se busca en parte atacar con estas medidas, pero también, obviamente, en la cuestión de los precios, que está influido por toda esta propia dinámica cambiaria. ¿Cómo crees que se puede desenvolver este año? Digo, teniendo en cuenta que el año, por ejemplo, el año pasado, los anteriores, hubo un crecimiento importante, sin embargo, toda esta puja por la distribución que vos describías recién se inclinó muy favorablemente hacia los sectores más concentrados, ¿no? Sí. Te hago una pequeña aclaración. Vos decís por los problemas cambiarios. En realidad, los problemas cambiarios acá no tienen nada que ver. Porque el tipo de cambio real con el que la Argentina importa todo lo que necesita para desarrollar sus actividades sigue siendo el tipo de cambio oficial. Sí, a las presiones devaluatorias me refiero. Es un cambio especulativo, que no tienen que ver en realidad con nada con lo que es la formación de precios. Por lo menos no tienen que ver desde el punto de vista de los costos. No, desde la formación de expectativas y las presiones devaluatorias, básicamente. Claro, pero es como un círculo vicioso. Total. Que come el león. Totalmente. Porque ellos generan las expectativas y en función de las expectativas te aumentan los precios. Uh-huh. Es como un círculo vicioso. Ahora, yendo a tu pregunta, dos respuestas. No hay duda que hay un intento desde la oposición de impedir por todos los medios que se genere un clima de estabilidad y de que se cumplan los objetivos que la Argentina se está planteando, que el gobierno está planteando, en materia de política de contención de la inflación. Yo te diría que buena parte de las chances del gobierno, desde el punto de vista electoral, tienen que ver con cómo le va a ir en la pelea contra la inflación. Claro. Porque eso tiene que ver con el poder adquisitivo de la población, y eso entonces tiene que ver con el humor social, y eso tiene que ver entonces, cuando llegue el momento, seguramente mucha gente, con cómo va a decidir su voto. Por lo tanto, a mí no me sorprende que del otro lado se empuje todo el tiempo y que cualquier medida se la quiera desacreditar y se la saque de foco. Punto. Segundo, para que no lo fantasiemos, el presupuesto que nosotros aprobamos el año pasado es un presupuesto sumamente realista que aspira a que este año 2023 la inflación sea del 60%. Es decir, nadie está planteando, y al revés, nosotros no estamos de acuerdo con un shock antiinflacionario, porque sabemos que los shocks antiinflacionarios tienen consecuencias gravísimas y siempre terminan perjudicando a los más débiles y a los que menos tienen. Toda la vida, todas las experiencias que hubo en la Argentina de shocks antiinflacionarios tuvieron gravísimas consecuencias sociales. De ahí se salió con más pobres, de ahí se salió con más desempleo, de ahí se salió con más pymes cerradas, siempre pasó lo mismo. Por lo tanto, el camino que se ha elegido es el del descenso gradual, como de una escalerita que suavemente va para abajo. Claro. Y el objetivo de 60, para que se entienda, a ver si lo puedo explicar, 60 en el año es 4% todos los meses. Uh-huh. En promedio. Alguien va a decir, no, pero 4 por 12 da 48. Sí, pero 4 siempre es sobre el mes anterior. Claro, es acumulativo. Si enero sube 4, los 4 de febrero van a ser sobre los 4 que ya tuvieron en enero. Bueno, eso, si todos los meses fuera 4, al fin de año diríamos cumplimos el plan, fue 60. Si fue 60, vos lograste contener las variables dentro de lo que te propusiste. El plan plurianual que está contenido en el presupuesto es 60 en el 2023, 44 en el 2024, 33 en el 2025. Sí. Es decir, nada abrupto, sino ir ordenando las variables en una pendiente suavemente descendiente que vaya permitiendo al mismo tiempo recomponer ingresos para mejorar el poder adquisitivo, mejorar el empleo, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, todas las otras variables de la economía están funcionando bien. Estamos en un pico de capacidad instalada utilizada, estamos en un pico de trabajo, de gente trabajando. Hoy acaba de salir en el diario, es también interesante la noticia, yo la leía y me reía solo, ¿no? Una noticia que en el propio diario Clarín, si la encuentro, que dice, después de 6 años de caída, el consumo apenas creció 1,9 en 2022. Mirá este título. Después de 6 años de caída. Los 6 años de caída son los 4 del gobierno de Macri y los 2 de la pandemia. Claro. Después de 6 años de caída, el consumo apenas creció 1,9. La noticia tendría que ser, se ha logrado revertir 6 años de caída del consumo y tenemos un año positivo en que hemos empezado a recuperar. Bueno, de eso se trata, de que cuando veamos los datos del 2023, veamos que nuevamente el consumo sigue subiendo, que eso quiere decir que hay más gente que compra más cosas. Ahora, Carlos, te hago una pregunta. Hay más empresas que pueden producir más cosas, y eso quiere decir entonces que se generan nuevos puestos de trabajo. Es decir, es todo un círculo virtuoso que se va encadenando y que es lo que se pretende transitar. Ahora, te hago una pregunta. Me quedan dos preguntas, Carlos, y agradeciéndote, la verdad, muy claro con lo que estás explicando, y esta es netamente política la que te voy a hacer. Las dos son políticas. Evidentemente en el año eleccionario, si se cumple la meta del 60%, como lo fuiste explicando, y eso hace a que el gobierno pueda lograr la recuperación del salario, del poder adquisitivo, con todos los números que vos estás dando del resto de la economía, si se logra, el gobierno tiene chances en la elección. Así es, ya lo dije hace un rato. ¿Y lo puede lograr? ¿Vos crees que lo puede lograr? También estoy convencido que lo puede lograr, pero también estoy convencido de que el otro lado van a hacer todo lo posible para que no se logre. Porque todo esto que está pasando, es decir, el Congreso que no funciona, ¿por qué no funciona el Congreso? Porque en el Congreso hay leyes que cuando las tratamos en comisión, junto por el cambio, se opuso porque no quieren que haya más universidades. Porque no quiere que, por ejemplo, se permita que la gente que no tiene aportes pueda adquirir esos aportes y pueda jubilarse y no se quede en banda porque en su momento no tuvo un trabajo en el que el empleador le hizo aporte. ¿Sabe lo que se escuché decir en la Comisión de Presupuestos a una de las voceras de la oposición? ¿Por qué el conjunto de la sociedad tiene que hacerse cargo de los aportes de la gente que en su momento no quiso aportar? Como si eso fuera una actitud individual de esas personas que han tenido trabajo de baja calidad donde los empleadores no le hicieron los aportes previsionales. Claro. Entonces la sociedad se tiene que hacer cargo de todas esas deficiencias. Bueno, todas esas cosas que no quieren universidades, lo dijo Macri, lo dijo Vidal, pero lo volvieron a decir ahora en el debate en la comisión. El miembro informante de Juntos por el Cambio, la miembro, era una diputada, dijo sin vuelta que la Argentina no necesita más universidades porque hay un alto nivel de deserción escolar en el secundario y demás, y que es una plata mal invertida que seguir abriendo universidades. Entonces, ellos dicen, no queremos que se trate el juicio político. Primero, ¿qué tiene que ver el juicio político con las universidades o con los jubilados? ¿Por qué castigar a las personas porque tenemos un debate alrededor del juicio político? No quieren que se traten leyes que le dan derechos a la gente y utilizan la excusa del juicio político para tratar de bloquear el funcionamiento del Parlamento. Porque si hay una mejora del humor social, si la sociedad percibe que por este camino vamos saliendo del atolladero en el que nos metieron los 4 años del macrismo, agravados por lo que pasó con la pandemia, entonces el gobierno tiene chance de poder tener continuidad si la gente se da cuenta que lo que viene si no tiene continuidad el gobierno es terrible. Ritondo decía el otro día, nos van a tirar 70 millones de toneladas de piedra. Pero ¿sabes por qué dice eso? Porque está anunciando, claro, que van a tomar medidas. Anoche yo la estaba viendo a una de las candidatas de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y ella decía sin vuelta, vamos por la reforma laboral, previsional, impositiva, vamos a cerrar todas las empresas estatales deficitarias, etcétera, etcétera. Eso es lo que vienen a hacer. Y eso va a generar desempleo, va a generar más pobreza, va a generar conflictividad social, va a generar represión, claro, cuando hay conflictividad social. Es decir, el panorama es dramático. Así que ojalá y el gobierno pueda superar esas dificultades y ojalá realmente podamos avanzar en un camino que nos permita tener una continuidad de estas políticas que nos saquen de este atolladero. Carlos, la segunda no necesito hacerla porque me la contestaste, que tenía que ver con el tratamiento de proyectos en la Cámara y fuiste muy claro. La verdad que fue un placer, Carlos. Te mando un fuerte abrazo. Otro para ustedes, que les vaya bien, buen año y hasta cualquier momento. Gracias, igualmente para vos. Carlos Heller, diputado nacional de Frente de Todos, hablando de la economía y también temas políticos, muy claro, ¿eh?